cosa. Adela Pedrosa corriendo por su césped cazando mariposas. Contratos a la baja, piluca en rebajas, panchitos en la fitia, te sacan la navaja. Pijas de la sagrada con gafas de pasta quedan en Sagasta y vuelcan en la tafa. Te da la bienvenida la gran avenida, tres gordas con carrito, motoristas suicidas, su parking gratuito, café en la terracita. Pues vente para Elda que tienes una cita. Dejen en Lidia, te llevo a la Vizca, calle Andalucía. El tema no vale ni para la policía. Piscifactoría, eso es el Texola. 10 minutos dentro, 3 horas de cola. Mola, Piedra del Castillo, construyen chabolas, tapan agujeros de algún cuartelillo. Yonkis venden clines, Lago de los Cisnes. Las palomas cagan en los antiguos cines. Business, Museo del Calzado, pulgón de atestados, lo llevan esposado. Su nombre es Azorín, medio Vinalopó. Bebe de este agua, a tu grupo hip hop. Jardín de la Música, Teatro Castelar, Las Tercientas, Barrio Nueva Fraternidad. Cristianos y moros celebran una fiesta de antigua tradición. Desfilan en comparsa, cada uno con su bando, al ritmo de la marcha, el día del patrón. En una bella villa de Alicante se monta este jaleo tan impresionante. Es un sarao internacional de interés turístico y muy especial. ¿Sabrías decirnos dónde se celebra la fabulosa fiesta de moros y cristianos? De moros y cristianos, de moros y cristianos. ¿Dónde se celebra la fiesta de moros y cristianos? La alucinante fiesta de moros y cristianos, muy seguro estoy, que se celebra en Alcoy. Que se celebra en Alcoy, que se celebra en Alcoy, en Alcoy, en Alcoy. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muy bien, Roberto, efectivamente, en Alcoy.